Mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Buenas noches, querida radio audiencia. Como bien decía esa voz sensual que me pertenece antes, estamos con los ojos abiertos en FM Che Barracas. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Dai. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Tengo que reírme, me parece. Sí, cagate la risa. Hola. Si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos acá... Tenemos una acompañante muy... Muy peque. Hola, Catalina. Hola, Cata. De acá. Hola, dice Cata. ¿Cuántos años tenés? 10. Más cerquita. Tengo 10. ¿10 años tenés? Bueno. ¿Y con quién viniste hoy? Con mi papá. ¡Ay, con el papá! Con el papá que es artista, ¿no? Un gran artista del barrio. Sí. Y un gran compañero del bachi. Ah, ya no me acuerdo, como él no se acuerda de nosotros y de nosotras, si no nos viene a saludar nunca. Un graduado. Egresado. Dicho, claro. Sí, qué grande. Sí. José Martínez Huehue, más conocido en el barrio Huehue. Gracias por estar. Ahora va a pasar adentro, lo vamos a pasar al fondo. Sí. Tenemos varios temas hoy, ¿no? Venimos medio despelotados, pelados. Sí, no, pero sí, es viernes, son las 9 de la noche, ¿qué querés? Estamos re quemados. Sí, mi cerebro no da para más. Estamos re quemados, quemadas, pero estamos en FM Che Barracas, como ahora viernes por medio vamos a estar, de 9 a 10 de la noche. Nos pueden llamar al 4301-9917, nos buscan en el Facebook con los ojos abiertos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos hecho con... ¿Con qué? No se acuerdan de los Soldán, un programa hecho con amor. Les tiro el centro y no me lo cabecean. Parecen los muertos de la selección. Son muy viejos. ¿De tu época? ¿Qué? Son muy viejos. Es de la época de Carlitos, así que es más viejo. Sí, yo sabía que era con amor, pero no quise quedar mal. Chicos, feliz domingo. El celular en silencio, por favor, chicos. Siempre nos tenés que cagar a pedo. Siempre lo mismo, che. Bueno, ¿por qué está huevo? Además tenemos que agradecer antes que nada a Pato, que nos organiza todo a la distancia. Un gran beso, un abrazo, acá. Es una genia, la verdad. También tenemos que agradecer a Estela, que está siempre acá al pie del cañón, haciendo el apoyo logístico, y a nuestro operador maravilla. Sí, impresionante, que ahora desapareció del otro lado. No, ya lo veo, ahí está, ahí está. No sé, bueno, se fueron con José que para encima allá. Hace de musicalizador, hace de operador. ¿Qué sería de nosotros? Es increíble. Yo creo que ya es parte del staff de Con los Ojos Abiertos. No es más de Che Barrancas. ¿Estás en otros programas también? Mirá, nos ponemos celosos, somos re posesivos y posesivos. Me parece que esto es como la selección. Es Cristian y 10 más. Ojalá fuéramos 10. Sí, digo en general. Entramos ahora, ¿eh? Entramos unos 10. Nos agrandaron el rancho. Nos agrandaron, por suerte. Bueno, gracias a Che Barracas, como siempre, por recibirnos. Sí, que nos dejan estar acá. Che, y José está justamente porque ayer en la Casa de la Cultura se inauguró una muestra a la Vera, artistas al sur de la ciudad, todos compañeros y compañeras del barrio. Estuvieron José Héctor Alfi, Nelson Arregues, Hugo Corbalán, Carolina Chorolque, que según nuestra producción venía también, Mariana Galván, Luis Jiménez, Paulina González Villán, José Martínez, Alberto Romero, Héctor Saraví, Rubén Darío Rutia, Pablo Soler, Jorge Gustavo Torres y Darío Vera. Bueno, saludos, abrazos a todos, sí. ¿No? Pero en particular a Maca. A Maca, ¿no? A Jorge Gustavo Torres. Totalmente. Desconocido, pero bueno, es Maca. A la Vera reúne a un grupo de artistas residentes de los barrios del sur, artistas formados a la Vera del Río, que trabajan desde el arraigo, la relación con la comunidad y su propio compromiso vital con el contexto. Ellos son a la vez el paisaje y su pintor, el vecino y su dibujante, el barrio y su escultor. Además de ser artistas, productores, son agentes de los procesos sociales que los incluyen e involucran. Bueno, Pela. Qué inspirado que estás, ¿no? Mira que lo leíste. Sí, por supuesto. ¿En el boche haces lo mismo, boludo? ¿Qué pensabas? ¿Nada de creación propia? ¿Qué pensabas? No, nada. Bueno, no sé, ¿qué hacemos pasar a...? José, no, pará, tranquilo, tranquilo. Es sin viernes, prisa, pero relaja. Sin pausa. Gracias, Dai. Qué grande, ¿eh? Siempre oportuna. Y bueno, y también vamos a estar hablando del congresito de los pibes y pibas organizado por el Encuentro Niñez y Territorio, que estuvo el miércoles. Ya no sé ni en qué día vino. Estuvo el miércoles en el congreso. Y un poquitito que... al final, bueno, vamos a ver, hablar también. Acá Dayana nos va a recordar. Del Encuentro Nacional de Mujeres. Ya aquí. Se viene, ya, ya. Ya se viene, no queda nada. Nada. Una ¿estás semanita ansiosa? Se... Sí, demasiado, demasiado. La verdad que estaba entre que voy, no voy, viste, pasan miles de cosas, pero sí, voy. Bien voy ahí, no bien ahí, pierdo. Compañera, qué espacio así importante que estén. Sí, es muy importante y con las compañeras. Que estén poniéndole el cuerpo, che. Sí, así que bueno, pero hablaremos de eso también. ¿Mochila ya o todavía no? No, todavía no, pero ahora, tengo falta todavía. Falta una semanita todavía. Se van 3 días, además. Igual llevan unos bolsos igual enormes. Llevamos, claro, viste que las mujeres somos así, agarramos y... No digas eso en el encuentro, por lo menos. ¿Y qué? Y llenan 8 valijas para... Y más o menos, bueno. Se mudan. Por un fin de tenés semana. Tenés que te pones, que esto, que lo otro. Pero después siempre, cuando estás ahí, ya está, no importa lo que llevaste, lo que no, así como estás... Igual cuando viajo, llevo como si me fuera, no a vivir, pero, y termino usando siempre 2 mudas. Claro, viste, a mí me pasó eso en el primer encuentro, no sabía qué llevar, llevé todo, creo que no terminé ni usando ni la mitad de la cosa que llevé, así que... Voy a proponer una consigna para la radioaudiencia, se me acaba de ocurrir. ¿Qué se te ocurrió, Santi? A ver... Que nos llamen, nos manden mensajes o bueno, lo que sea, señales de humo, y que nos cuenten cuál fue la cosa más ridícula que llevaron a un viaje. Que no sirva, que obvio. No lo vayas. Claro, perfecto. Mientras perfecto. Vamos pensando nosotros, ¿no? Sí, ¿no? También tenemos que pensar. Claro. No, pero acá sí, ya me están mandando mensajes. Sí. Además me piden temas. Sí, pero sí. Temas. Fue un manguero, tema que estábamos hablando hoy. Perdón, en el pero no bachi. Temas musicales, temas para hablar. Sí, sí, bien. De la reforma. Bueno, de la pero verdad. Tenemos que prepararnos un poco. Quizás sí. El próximo programa podemos hablar de esto que nos piden acá. Que es un la tema que está muy laboral. Bueno y muy importante. Seguro. Seguro. Así igual que... sí, podemos así invitar podemos gente. Sí, lo podemos invitar no, al profe Pablo, ya que nos está cual. Pidiendo. Exactamente, el no mismo. Está, ya estás invitado, Pablo, si nos estás escuchando, ya sabes que el próximo. Yo tengo una dentro voz, de 15 un días. Amigo, compañero, abogado laboralista también que lo podemos invitar. Bueno, joya, bueno. Sí. Por ahí más técnico. ¿Tenemos temita musical antes de empezar con los invitados, Pablo? Cristian, agarrate un micrófono y decí qué tema vas a poner, pues estás. Nada, ahí ya le dejamos una listita, pero Cristian va a ser un random. Sara Eve, arrancamos con Sara Eve. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se unifique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Disfrutando! ¡Vamos, loco! ¡Que no nos maten más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer.

La verdad que muy contento. ¿Empezamos por lo personal o por la exposición? Muy feliz. ¿Qué opinan? Para preguntarle. Bueno, contanos un poquito cómo surgió esta idea, cómo se juntaron, quiénes son, las distintas cosas que hacen. Así, tema abierto. Bueno, a ver si me acuerdo de todo. Creo los que nombres ya los dijimos. Los nombres, sí, ya están todos y todas. Un poco, ¿no? De, sí. Y bueno, la convocatoria arrancó con Gaby, Gabriela, que es está en la Casa de la Cultura. Tuvimos una reunión con ella y algunos artistas en principio, y para ver si podíamos armar la muestra. El año pasado no se pudo hacer, si bien se venía haciendo todos los años, pero bueno, este año en principio fue como un desafío, ¿no? Porque, qué sé yo, es como un poco más a pulmón todo, ¿no? Y bueno, todos dijimos que sí. A los artistas nos gustan un poco mucho los desafíos, y eso nos dio más fuerza para juntarnos y trabajar en equipo, ¿no? Creo que cada uno desde lo suyo empezó a poner lo que sabía hacer y lo que le gustaba. Nosotros desde la creación de qué sé yo, sea pintura, grabado, serigrafía, escultura, lo nuestro. Y después, bueno, Gaby, después Vivi, que fue la curadora. Y ¿estaba enferma la muestra? No, sí. Y la curadora es un poco la que arma el montaje o selecciona las obras, se encarga un poco de conocer a cada artista para poder justamente escribir algo del texto que se escribió acá. A veces también se encarga de hacer las visitas guiadas. Y eso, tal vez me estoy olvidando de algo más, pero va por ese lado. Es decir, perdón mi ignorancia, ¿no? Que repregunte. Es decir, que cuando hay una exposición, no es que uno pone las obras que quiere mostrar así como se le antoja de cualquier manera, sino que hay quien se especializa en organizarla, en cómo se muestra, en qué orden se le pone. Eso sería el curador o la curadora. Exactamente, sí, es un poco de eso. Se trabaja en conjunto con el artista. Cuando es, por ejemplo, en este caso grupal, bueno, ellos se encargan de distribuir las obras según la temática de cada uno, ¿no? Para que siga una línea en la sala. Sí, lo que ve la globalidad de las obras. Sí, y después, bueno, por ejemplo, algunos artistas, no sé, tienen mucha producción y, no sé, llevan 10 pinturas, por ejemplo, y, no sé, ahí se selecciona. Y ellos, bueno, aconsejan y con el artista se ponen de acuerdo y a ver la obra que se cuelga. Obviamente el espacio es finito. Sí. Y nunca alcanza para todo lo que uno quiere mostrar, ¿no? Claro. Muy interesante, igual, porque hay muchas, bueno, que no lo saben, que a veces uno piensa que uno expone lo que siente y lo que realmente quiere. Sí, creo que eso arranca cuando el artista se sienta a componer la obra, ¿no? Después, bueno, va eso para la exposición, al menos que el artista diga, quiero que esta obra esté sí o sí. Claro. ¿No? Porque llega de alguna forma personal, ¿no? Sí, son un colectivo de artistas que estaban, los que participaron en la muestra, están conformados como colectivo, o son los que se juntaron esta vez. Y en este caso, sí, armamos un colectivo y fuimos subiendo. Tenían el año pasado había un nombre dando vueltas, ¿no? Digamos que el año pasado... Carlitos preguntó si eran los mismos o los otros, claro, o hubo Carlitos otros que el año pasado. Habla allá como si lo estuviéramos acercando. Como si fuera Dios y los escucharan todos en yo todas te partes. Yo te presento el micrófono, Carlitos, vení. Te invitamos a la charla. Bueno, el año pasado, como dije antes, no tuvimos la oportunidad de exponer en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero sí en otros lados, ¿no? Claro, entonces nos juntamos un par que ya veníamos exponiendo, que nos conocíamos del barrio, y empezamos a juntarnos en principio para pintar, charlar un poco, y después vimos que teníamos que exponer lo que producíamos, teníamos que salir un poco, y bueno, así conseguimos un espacio en la noche de los museos, acá en el Museo de las Balanzas, después en Virrey Ceballos, con el Chango, que bueno, ustedes ya conocen un poco el lugar, ¿no? Sí, es un ex centro clandestino de detención. Sí, sí. Y bueno, y ahí armamos el grupo Tapepoí, ¿no? Que es el colectivo artístico que Tapepoí lo pensamos mucho, fue un mes de debate, a ver qué, de tirar ideas, a ver qué, cómo le poníamos al grupo. Perdón mi ignorancia. Sí. ¿Qué significa Tapepoí? Y Tapepoí es, se le dice, por ejemplo, en el campo, es como, son como los senderos, los caminos esos angostos y largos. Y nosotros lo relacionamos con los pasillos de la villa, ¿no? Y también con una cuestión, el nombre en guaraní, porque hay mucha raíz guaraní en el barrio. Y también, qué sé yo, como para globalizar un poco más también acá el continente. Eso, eso. Y fue, en el momento que decidimos el nombre, fue muy lindo todo, porque fuimos tirando y se dio. Y bueno, así hicimos las muestras. Y este año, bueno, digamos que participan muchos de esos chicos que están en Tapepoí y otros chicos que del barrio, mucha gente nueva. Hace un rato nombrabas un montón de ramas, serían, que se expusieron, dibujo, escultura, serigrafía, grabados. ¿Dónde se formaron esta gente? ¿Dónde arrancaste vos? Bueno, yo puedo contar un poco. Sí, claro. Bueno, sí, y yo con la escultura arranqué en el Centro de Formación Profesional el Padre Daniel de la Sierra, el número 15, en el taller de escultura, ¿no? Andaba buscando un poco, qué sé yo, mi horizonte, digamos que. Y lo encontré a Héctor, que es el profesor de escultura, Héctor Saraví, que desde el primer momento que llegué al taller me mostró todo lo que podía hacer y jamás me dijo que no. Inclusive me enseñó que el no muchas veces es sí. Y bueno, y así. Después empecé a ir más seguido. En principio las clases eran martes y jueves. Y después, bueno, fui más seguido. Y me motivó a que termine el secundario para poder arrancar en la Belgrano. Ah, él fue el culpable, entonces. Él nos tiró el muerto este. Y bueno, yo en ese momento veía que justamente tenía que aprender esto de el lenguaje artístico, ¿no? El curador, los colores y muchas cosas que las muestras. Pero que tenían, no, como los códigos, ¿no? Los códigos de. Sí, arte. Un poco así. Y bueno, y ahora ya estoy en segundo año de la Manuel Belgrano y muy contento. Muy contento. Estás contento de lo que sí, haces. Sí, te vas a sentir bien. Se te ve. Que es lo bueno, sí. Feliz. Sí, cuando habla, viste, con esas emociones. Como. Ayer yo lo veía muy contento en la inauguración. Sí, todos estos días. Terminé una escultura que me llevó mucho tiempo, ¿no? Y eso, y aparte de lo que vos me decías antes de la peregrinación a Luján, llevamos un cura brochero que hizo Héctor Saraví, que lo modeló y lo pintamos con Beto en el taller de escultura, y lo entronizaron allá, que para nosotros los religiosos es algo muy muy lindo. Y bueno, desde ahí que arranqué y sigo. No paras más. Y no, pues, o sea, justamente pensaba en eso y que todos los días se empieza de nuevo, ¿no? Es como que disfrutar un poco de esta felicidad y arrancar otra vez el día a día y bueno, ahora también quiero dedicarme un poco también a mi familia, ¿no? Que a veces por estas cuestiones de la facultad y todo lo que conté antes, no sé, hay cosas por ahí que no puedo compartir con ellos. Igual, a ver, lo que uno ve de afuera es que siempre estás con tu familia, es re común verte con Cata. Sí, con, eso es verdad. Con tus hijos. Y está siempre con su familia. Sí. Compartiendo, disfrutando siempre. Sí, Huehue, vos en particular, ¿qué materiales usás y qué herramientas usa un escultor? Bueno, en principio el mármol. Yo el mármol que conozco es el de Córdoba, que trabajé, y el de Carrara, que tuve la oportunidad de esculpir. Y usamos los cinceles, martillo, martillitos, ¿no? Para después hay, bueno, herramientas más modernas como la moladora, el no quiero nombrar la marca, ¿no? Pero después hay amoladoras rectas y después pasamos la factura. Y bueno, y después, en principio, cuando arranco, me las ingenio con las herramientas que puedo ir creando y lo que nos da el taller de escultura. Héctor, por ejemplo, que te decía antes, me prestó, me enseñó todo. Sí, a mí me llama la atención, bueno, un escultor, me imagino que en otras ramas del arte debe ser similar, ¿no? Pero, ¿cómo es que vos tenés un cacho, no sé, un cacho de mármol, digamos, ¿no? Sí. Y vos, ¿de dónde te sale el que vos eso lo vas a transformar en una otra cosa que es una imagen que vos tenés dentro, en tu cabeza, en tu corazón, no sé dónde, de dónde sale, ¿no? Decime vos. Y el camino, el proceso para transformarlo. O sea, ¿cómo haces para darte cuenta que de ese cacho de mármol va a salir una otra cosa? Es como vos escribís, ¿no? Un poco. Bueno, más bien chamullo. Claro. Chamullo. O lees, digamos. Lees, ¿no? Tampoco, no, es un chanta. Es un mentiroso. Bueno, iba a utilizar una metáfora, ¿no? Es como, no sé. Bueno, a mí me nace una idea primero, algo que llevo, yo digo la mochila, ¿no? Algo que llevo en la mochila y eso, digo, bueno, me gustaría hacer tal cosa, ¿no? Como en este caso la obra que está expuesta, que es de una mano sosteniendo un cerebro y la otra arrancándole una raíz, ¿no? Y a partir de que se me ocurre la idea, es idea acompañada con emoción y con un montón de cosas que no sé cómo sintetizarlas que llevo en la mochila. Y ahí, bueno, busco la piedra y a ver el tamaño en que quiero hacer la obra y a ver si la piedra... si la obra va a entrar en ese pedazo de piedra, ¿no? En el taller, por ejemplo, hay varias medidas, bueno, y con Héctor empezamos a ver, bueno, él me tira una idea, esta puede ser, esta no, y bueno, muchas veces yo soy un poco caprichoso, ¿no? Y le digo, no, esta me parece que... Pero siempre trato de seguir su consejo. Sí, qué bueno que Héctor te siga apoyando, te siga acompañando en todo lo que haces, pues. Se ve el aprecio que le tenés y la confianza y cómo él te la devuelve, ¿no? Sí, ni hablar, la verdad que... no solo a mí, a muchos chicos que están acá exponiendo ahora, ¿no? Por suerte, de alguna forma, se lo pudimos agradecer, aparte de todos los días con palabras, ¿no? En el taller. El otro día en la Casa de la Cultura, con un premio, ¿no? Y fue muy muy emocionante. Qué bueno. ¿No? Te manda saludos un Pipa. Tal Pipa. ¿Lo conoces? me parece hincha de San Lorenzo, ¿no? Sí, de Independiente, sí, creo. De Independiente, bueno, por ahí. Por ahí. Gracias. Y además, gracias, nos cuenta que en el 2009 se fue de mochila a la Patagonia y se llevó un mapa de Córdoba. Claro, es un campeón. Es un campeón. Bueno, pero más me gustó lo del profe Pablito, pero no se puede decir. No, hay cosas que nos mandaron que no se pueden decir. Mira, Pablo. ¿Y Nati? Nati que se llevó unos apuntes para estudiar. Vacaciones. Dale, dejate son vacaciones, dejate de joder. Un saludo a los dos que hace mucho no los veo y grosos también, que también aprendí mucho de ellos en el bachi, de ustedes también, pero de Pipa ellos, seguro está escuchando, es nuestro oyente fiel. Sí, Pipa siempre. Sí, nos está escuchando nosotros. Sí, sí, me acuerdo cuando terminé el bachi que salí muy muy enchufado, con ganas de seguir. No, me acuerdo cuando hablábamos con vos la primera vez que arranqué el bachi, preguntabas a todos que por qué estábamos ahí. ¿No? Y tiraban para terminar el secundario, sí. Es la respuesta que dábamos todos, ¿no? Para terminar el secundario es como sí, no, ¿qué te sentís? Creo que en ese momento mi respuesta fue por mí mismo, ¿no? Como que después, bueno, justamente con Nati leíamos también algunos de los textos donde decía que el cambio empieza por uno mismo. Por uno mismo, totalmente. Para poder cambiar el entorno. Así que, eso. Lindo recuerdo del bachi. Tenemos música. Le agradecemos a José, que seguramente sí, se quede. Sí. Se queda porque tenemos otra invitada. Tenemos a Vicky, tenemos que hablar del encuentro de mujeres. Al final, siempre nos queda corto. Así que mete un tema cortito, loco. Un tema cortito puede ser, Cristian. Aquellas noches A ver, voy a poner condiciones de trabajo acá. Hasta que no esté el cartelito en el aire, no vengo más. Loco, qué pocos profesionales que somos. Pareciera que somos recontra improvisados. Parece. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos Ataque 77, ¿no? Yo volveré a las calles. No, nunca nos iremos de las calles. Sí, espadas y serpientes, lo sabemos, Cris. Estamos generando suspenso. Igual siempre atento a todo, un grosso, Cris. Che, acá el profe Pablo dice que se llevó unos botines a la playa. No, ¿sí? Unos botines de fútbol a la playa. No, sí, claro, cada uno. Carlos, no te escuchan si hablas lejos. Igual podías decir alguna barrabasada más grande. Bueno, acá estamos con otra artista que estuvo exponiendo ayer, va inaugurando en la inauguración de la muestra. Carolina, ¿no? Sí, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, Carolina, buenas gracias noches, por estar acá. Bueno, contanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas en la rama del arte, desde cuándo. Bueno, me gustaría empezar diciendo que yo soy una vecina del barrio, tengo 26 años, tengo un compañero y un hijito de 2. Y están acá acompañándote. Están acompañándome, así que si se escucha un grito de las palabrillas de niño, es él. Y bueno, eso, quería empezar diciendo que soy vecina del barrio, que nací acá y me crié acá. Estudié Bellas Artes en la escuela Manuel Belgrano. En una época donde no había muchos lugares, espacios donde pudiera desarrollarme, pero sí mucha gente amiga y espacios donde me contenían desde otro lugar, por eso llegué a esa escuela. Siempre te interesó el arte. Sí, de chiquita. Y bueno, me recibí de profesora, hice la secundaria, después me recibí de profesora y actualmente estoy dando varios talleres en el barrio, culturales, de arte, ¿no? En diferentes espacios como la Parroquia de Cacupé, Casa Cambalache y la Casa de la Cultura Popular. Y que fue siempre lo que yo quise. ¿Días, horarios, para que sepa la gente y si se quiere arrimar? Y alternativas todas las semanas. ¡Esa! ¡Qué genio! Casi todos los días. Estoy en el hogar de día de Cacupé para niños de primaria. Que todo el año tienen abiertas las inscripciones. Después, en la Casa de la Cultura estoy los miércoles y los viernes por las tardes. Y también hay oferta para todos los turnos de primaria. Si vas a la mañana o si vas a la tarde, si vas a jornada completa podés venir. Hay un espacio para chicos que ya vienen hace rato, que están en un dibujo más avanzado también dentro de la Casa de la Cultura. Y también estoy dando un taller exclusivo de grabado en Casa Cambalache, que este año surgió con mi compañero José, que formamos parte de un colectivo de artistas villeros que se está gestando hace un tiempo, parece poco, pero ya van a ser 3 años que estamos gestando este proyecto de trabajar en grupo como un colectivo artístico villero. Que es sumamente ambicioso porque tiene bueno como objetivo romper barreras, derribar perjuicios, ¿no? de lo que piensan de la gente que viene de los barrios más humildes, de los barrios de emergencia. Y bueno, eso queremos romper esa barrera, como les decía, y llevarnos, ir hacia adelante y llevarnos de la mano a mucha más gente que ahora está interesada en el arte, y en el barrio, por suerte, ahora nos están acompañando dentro de los diferentes talleres. Ahora hay muchas más propuestas artísticas, sí, en el barrio. Caro, vos te llevo un poquito para atrás. Decías que de chica te gustaba el arte, pero ¿qué es lo que te gustaba? ¿Dibujabas? ¿Pintabas? Me gustó todo lo que podía hacer, la verdad. Lo que pudiera, dibujo, lo hacía. Pintura, escultura. Por eso, de hecho, empecé en la primaria empecé pintando. Luego empecé la secundaria a abrirme en las ramas. Luego, apenas había empezado la secundaria, me uní a Pepirí, al centro de formación de la parroquia, hacer escultura en mármol. Ahí estuve durante varios años, como en la rama de la escultura, hasta que terminé la carrera. Y ahora, por ejemplo, hasta ahora estoy pintando, haciendo mi obra personal, pero también al proponer y estar dando un taller de grabado, estoy empezando con eso de nuevo, así que es como dentro de la rama del arte yo soy multifacética. ¿Pero hubo algún momento en que vos dijiste o te imaginaste, yo me voy a dedicar a esto, a ser artista? ¿Fue algún momento en que vos, cómo fue? Sí, un momento muy puntual. Tenía 10 años y obviamente era una de las preferidas de la profe de plástica de la primaria. Y había un concurso de arte para chicos de quinto, de sexto y séptimo, de los últimos dos años de las primarias de Capital. Y ella me inscribió igual, a pesar de que estaba en quinto. Y la temática era derechos de los niños. Y bueno, preparamos algo, craneamos una idea, la pinté. Y bueno, quedé seleccionada junto a otros tres trabajos en toda Capital. Y bueno, nos dieron un premio, diplomas, un montón de reconocimientos. Expusimos la obra en el Teatro Colón. Recuerdo que fue como un hito muy importante y de ahí supe que era lo que me llenaba, la verdad. Lo que me hacía feliz. Emocionante historia. Sí, de vida, ¿no? Totalmente. Qué bueno que hayas podido cumplir, que te hayas dado cuenta que es lo que querías, que te hayan apoyado. Digamos, imagino que de esa profe no te olvidas más, ¿no? No, ni de esa profe ni de la gente que en ese momento me acompañaba. Siempre hice alguna actividad en el barrio, o sea, fuera de mi casa. Que es algo que yo trabajo actualmente porque cada cosa que hago está, no es solamente dar una clase, sino que es mucho más orgánico, por así decirlo. Me gusta involucrarme con las historias de los alumnos, con lo que necesitan, con su día a día, con sus sueños, y bueno, darle una la ayuda desde todo el punto de vista, de todas mis posibilidades. Porque yo recibí eso cuando era chica. Iba a un montón de espacios donde había más gente de barrio y confío que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Encerrarnos cada vez más. Porque, por ejemplo, acá en el barrio estamos acostumbrados a ver la droga en la calle, la violencia. Todos tienden a encerrarse, a cuidarse y quedarse cada vez más en casa. Y por hacer eso se pierde un montón de cosas. Y afuera no todo es malo y hay muchas alternativas y gente que le pone la verdad garra a todo lo que hace. Y como te decía, yo de chica siempre tuve contención en mi casa, pero mucho más afuera. En la parroquia, me acuerdo de la banda que tenía Guanchan, ¿no? La Sacristana, yo lo seguía. Ayer lo vi a Guanchan. A mí me gustaba mucho el rock and roll y siempre que estaban tocando o se juntaban iba y yo me asomaba ahí y era una niña muy pequeña, pero claro. Todos me trataban re bien y la verdad que era también era una rara que le gustaba el rock and roll y esas cosas y con ellos también me apoyaban en las ideas que tenía. Yo a ellos y viéndolos haciendo con tanto corazón lo que les gustaba, a mí esas cosas me contagiaban para volcarlo a lo que a mí me gustaba, me gusta. Qué bueno, vaya un recuerdo para Juan también, ¿no? Sí, por supuesto. Y te hago una preguntita, digamos, ¿alguien de tu familia, de tu entorno cercano, está vinculado con el arte? No, con el arte plástico no. Pero sí tengo en mi familia cantoras, porque mi mamá, mi papá y mis abuelos y toda mi familia viene de Jujuy. Y ahí hay muchas creencias, una cultura muy fuerte, rituales, festejos, cosas muy, muy de allá del norte y mi familia lo sigue haciendo. Y bueno, como te decía, mi abuela era cantora de coplas. Y mi mamá también, igual. Y bueno, a nosotras también nos gusta cantar, así que jugar a cantar, sí. Che, qué bueno, es muy interesante lo que decís. Y estoy hablando como muy lejos, ¿no? Me está diciendo que era muy interesante lo que contás. Y tendrías horarios, días, así como para decirle a lo que nos están escuchando, a ver si quieren ir, si quieren animar. Sí, en la Casa de la Cultura se pueden acercar de lunes a viernes a averiguar los horarios de mi taller de plástica, pero también hay muchos otros. Y para el taller de grabado, que hay cupos todavía, para encarar este final de año, se pueden anotar en Casa Cambalache o venir directamente al taller los miércoles de 1:30 a 3:30. Casa Cambalache queda en el pasaje, en la calle Padre Dañez de la Sierra, y el pasaje Cambalache, que es manzana 11, casa 114. ¿Qué número? Che, no sé, sí, por qué me señalas. No sé por qué. Bueno, me siento acusado. Che, bueno, yo tenemos poco tiempo y la verdad que estar es, da gusto, un placer vamos enorme. Meter, un placer enorme. Presión al un operador. Placer ¿nos enorme. ¿Vamos a poder extender? Placer enorme poder escuchar, ¿no? Las historias de vida de cada uno de los que están acá. Y además también cómo expresan lo que saben hacer, lo que sienten, y con la sabiduría también, ¿no? Mirá que es tan joven, Carolina, huevo no tanto, pero también es joven. Yo, la verdad, me llena. A mí que me habló de sacristán y no de Cafrón, sí, del Mantoque. No, no, tal cual, sí, más viejo. Pero a mí me emociona mucho, sobre todo la juventud como ella o como Dai, que la tengo acá sentada al lado, que está con nosotros en el programa, y me emociona tanto que chicas o chicos tan jóvenes no solamente puedan desarrollarse en lo que quieran, sino que además lo hacen desde una concepción de entender que forman parte de una otra cosa, que puede ser el barrio o que puede ser la familia o los compañeros o las compañeras. O sea que hay, como decían antes los dos, colectivos. Puede ser colectivo artístico o puede ser un colectivo de que produzca algo, pero ese pensamiento no individualista, digamos, ¿no? Para mí me emociona y me la verdad me llena de esperanza y me da mucha fuerza para poder seguir haciendo las cosas que cada uno se proyecte, ¿no? Se plantee hacer. Sí, lo que hablamos siempre, lo importante que es organizarse con otros, con otras, escuchar otras visiones, ser debatir, solidario, discutir, apoyarse mutuamente. La verdad que sí, es emocionante lo que cuentan, recontra agradecidos y agradecidas, sí, de que hayan venido. Gracias por darnos un espacio y por la invitación y bueno, y poder ayudarnos a compartir estas ganas de seguir creciendo juntos y bueno, haciendo arte de cualquier tipo. Sí, la muestra a la Vera queda, ¿hasta cuándo? Hasta el 10 de noviembre. Hasta el 10 de noviembre, entonces pueden ir a pasar no por la Casa de la Cultura Popular y ver ahí que están expuestos, no hace cuadros. Falta decir que sería arte el 3.500, ¿no? 3.700. 700, 3.500 es la 6. Para los tímidos que no pudieron ir el día de la inauguración, pueden ir a recorrer después tranqui, solos. Yo voy porque yo no fui, así que yo voy. Está muy buena, flashear un poco con los trabajos. Che, José, te está mandando saludos Fabi. Ajá. Dice, te mandemos saludos. Diriu escribe a través de Flor. Sí, que aguante ataque, dice Diriu. Sí. Gracias. Sí, los que paraban ahí en la esquina del galpón, que eran todos fanáticos de Ataque 77. Ataque 101. Y que se hacían llamar Ataque 101, sí. Sí, oh. ¿Cómo? En la esquina del galpón no paraban los pibes. No sé dónde es el galpón. No, nunca me invitaron. Nadie sabe. Nadie nunca paró por ahí. Nos va un cortecito. Nos quedan dos temas todavía. No, está bien. No terminamos. Estamos mal. Vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo den vuelta, lo miren en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo den vuelta, lo miren en tus ojos, esa noche no se puede parar. Volvemos con los ojos abiertos por FM Che Barracas. Lunes, viernes por medio, ya estoy 15 mal. 15 días estamos. Ahí estamos bien. Apurados y apuradas. Sí, estamos demasiado. Se nos... El miércoles pasado hubo una actividad en que participaron niños y niñas de nuestro barrio y de otros, barrios. Que elaboraron un spot publicitario que lo vamos a pasar ahora y después vamos con la invitada que tenemos en línea. Y las chicas de la Villa 21-24 nos juntamos para pensar cómo es y cómo queremos que sea nuestro barrio. Para eso nos encontramos en distintos espacios comunitarios. Compartimos meriendas, debates, escuchamos historias. Nos fuimos preparando para el Congreso. ¡Queremos que nos escuchen y que nos den respuestas! Nos encontramos el miércoles 4 de octubre desde las 11 en Plaza de Mayo, junto a chicos y chicas de otro barrio. Congreso de los pibes y las pías. Congreso de los pibes y las pibas. El Congreso de las pibas y las pibas. Congreso de los pibes y las pibas. Crear el Dari, la Andariega, la Poderosa. Hagamos lo imposible. Casa Usina, Orilleros, Comisión de Derechos Humanos, Fundación Temas. Bueno. Hermoso spot que armaron los chicos y chicas, particularmente nuestro barrio, pues faltan un montón de organizaciones que estuvieron participando del congresito, que forman parte del encuentro Niñez y Territorio. Así que ahora vamos a sacar a Vicky al aire de la Andariega, que nos va a contar un poquito cómo fue armar eso. Hola a todos. Hola, Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, sí, pues la verdad que ese spot ahí demuestra un poquito las cosas que, las voces de los más chiquitos y de los más grandes que nada, que estuvieron preparando por más de un mes ese congresito el 4 de octubre y nada, que y refleja sus voces y un montón de las cosas que fueron pensando en la asamblea. Bien, no sé que hubo un montón de actividades acá en el barrio, ¿no? Antes de, para prepararse a ese congreso. Sí, la verdad que lo venimos gestando hace tiempo. Cada uno dentro de los espacios que ahí nombró el spot, fuimos pensando la linterna con algunas organizaciones, con chicos más grandes, hasta 17 años, y otras con niñitos desde los 6, no, antes, 4 o 5 años. Fuimos ahí laburándolo al interior de los espacios y diciendo, bueno, que iba a haber un congresito y que queríamos que sus voces de cómo es su barrio, queríamos que llegaran afuera del barrio, ¿no? Y que llegaran ahí al Congreso de los Grandes, donde se deciden un montón de cosas, y queríamos que llegaran las voces de ellos, así que... ¿Y qué propuestas llevaron? ¿Cuáles eran las ideas que los chicos y las chicas tiraron? Bueno, nos juntamos en asamblea esto, los delegados, delegadas de cada una de las organizaciones, en una asamblea de niños y dos asambleas de jóvenes, y en cada una los chicos primero plasmaron cómo era su barrio, las cosas que no les gustaban y que querían cambiarlas. Y después también fuimos charlando cómo se podía hacer ese cambio, ¿no? Y las cosas que no les gustaban, salía mucho, bueno, el tema de las inundaciones, el tema de las cloacas, el tema de también de salía mucho de los lugares que hay, pero que, por ejemplo, la salita de salud, decían, tiene que haber más doctores. Un niño dijo, tiene que haber el doble de doctores, el doble de remedios, decía. Esas cosas, o las escuelas también decían, queremos que haya jugotecas, queremos que, un niño dijo que queremos que haya un cine, o sea, pusieron en palabras un montón de ideas de cosas que querían que, nada, desde cosas así más del día a día, hasta bueno, los servicios, un montón de derechos que están siendo vulnerados. Impresionante, ¿eh? Y después el día de la marcha y de ir hacia Congreso, ¿cómo fue? Y ahí los chicos, fue impresionante, porque fueron ahí los chicos del barrio, de las organizaciones con las de la 21 que nos veníamos juntando, ahí después nos juntamos con más de 500 chicos de provincia de Buenos Aires, de otras partes de la ciudad de Buenos Aires, y lo que sucedió fue impresionante, porque bueno, se mezclaron todos los chicos de los diferentes lugares, se organizaron en comisiones según los meses en los cuales cada uno nacía, y cada comisión tenía un tema, ¿no? Salud, educación, hábitat, y nada, y los chicos iban pidiendo la palabra, iban diciendo, algunos leían algunas cosas que habían trabajado en sus espacios, en sus barrios, otros directamente tomaron la palabra y dijeron qué les parecía, qué querían. Se habló de la droga que hay, se habló de la falta de trabajo de sus papás, hablaron de estas cosas de la salud. No, la verdad que nosotros con todos los educadores con los que hablábamos nos sorprendíamos de la cantidad de cosas que salían. Eso la verdad que no parábamos de sorprendernos. Bien, como vos decís, Vicky, hay un montón de cosas, digamos, hoy no queríamos dejar de tratarlo, aunque sea así cortito, pero tiramos la pelota no solo a vos, sino a todo el encuentro, para invitar a chicos y a chicas que nos vengan a contar directamente en algún otro programa. Dale, ¿te parece? Sí, estaría buenísimo, porque justamente no, todo esto también a nosotros como educadores no nos llamó la atención de decir, esto lo tenemos que seguir. Esto los chicos nos venían pidiendo en realidad este espacio de participación, de palabra, y no se termina acá. El congresito fue un puntapié para que nosotros sigamos promoviendo instancias de asambleas y de participación y de ponerle voz, porque tiene mucho que decir. Sí, la Así verdad, bueno. La verdad, buenísimo. Inclusive a veces hasta más que los grandes, ¿no? Les gusta juntarse y encontrarse y discutir y debatir y pensar. Son menos rebuscados, la inocencia de los pibes y pibas, te le cantan la justa. Sí, aparte, yo estuve en un par de reuniones donde estamos con los chicos, y la verdad que te sorprende mucho lo que dicen, lo que quieren ellos, y cómo hablan, cómo se expresan. ¿No se escucha, Vicky? Hola, no, se escucha muy bajito, perdón. Da ahí más fuerte un poquito. Ahí sí. Hola, Vicky, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Estaba diciendo que yo estuve, participé en un par de reuniones ahí en el Andariega, y que la verdad que a uno sorprende mucho cómo los chicos se expresan, ¿no? Cómo dicen lo que quieren, cómo quieren el barrio, cómo cuentan en sus cosas, ¿no? Cómo ellos viven. Sí, sí. La verdad que sí, nos sorprendemos porque tienen una cosa que muy genuina, ¿no? Sí. Y la verdad que también nos sorprendió que la forma de interactuar entre chicos, chicas de diferentes organizaciones, diferentes espacios que no se conocían, fue increíble. La verdad que hablaban entre ellos, pensaban cosas juntos, aportaban, uno le aportaba la idea a otro, se escuchaban. La verdad que como planificando bien esas distancias, veíamos que es súper poderosa, súper potente. Nos queda a los grandes seguir su ejemplo, ¿no? Tal cual. Nosotros, la verdad que viendo eso, también decíamos que muchos tenemos mucho que aprender de ese tipo de asambleas y de ese tipo de espacios. Bueno, qué bueno todo lo que contás. Y bueno, queda hecha la propuesta, vamos arreglando para que otro día puedan venir los niños y las niñas a contarlo en directo. Estaría buenísimo. Dale, estaría buenísimo. Che, bueno, dale. Mil gracias. Muchísimas por atendernos. Gracias, Vicky. Nos estamos viendo. De nada. Muchas gracias. Hasta prontito. Por difundir. Besos. Bueno, abrazo. Chau. Y bueno. ¿Mandamos saludos? Sí, mandamos saludos. A Lili, Gisefer, Pato, Nehuen y el Ogro. A Freddy el Bachi de segundo. A Cami, las dos Camis. Cami R. ¿Quién más? Ah, Lauti. Defensores de Barracas, a sus compañeros del equipo. A Noé, a Ali, a Gaby, a José Luis, que acá dice, por favor, deja de hacer chistes sobre la selección, dice acá. Claro, José como si se lo mereciera la selección de que hagamos chistes sobre ellos. Che, dejate hinchar. Cada uno tiene su opinión, chicos. A Ana, Anita y Ainhoa, que hace un montón que no las veo, che, las extraño. Estamos demasiado tranquilos. Demasiados. A Gladys Salazar, Orilleros. Sí, que estuvo por el barrio Gladys Salazar. Bueno, vamos a contar próximamente. A Marta, falta muy poquito. Que vamos a seguir con el tema de bautizar un pasillo con el nombre de Oscar Salazar y María Esther Peralta, los desaparecidos de nuestro barrio. Bueno, a Flor de primero, al profe Pablo. A León Pirú. Al Pirucito, a la Pirucita. Martincito y a Pato. Y bueno, nos vamos a ir con Dai, que nos va a leer alguito del encuentro de mujeres, que seguramente sea el tema central de nuestro próximo programa. Seguramente. Sí, bueno. Espero que traigas testimonio. Yo voy a estar, sí, voy a sí, estar. Sí, ya va a estar de vuelta. Notera exclusiva en Chaco, sí, Dayana Barijo. Notas, audios, todo, chicos, se lo prometo. Bueno, por favor. Queda grabado, Cris. Está grabado. Sí, los traigo. Bueno, chicos, no sé, yo escribí algo que me pareció importante para mí, lo que a mí me pasó en estos 2 años que fui, y este es el tercero, por suerte. Bueno, el 14, 15 y 16 de octubre, más de 70.000 mujeres llegaremos a Resistencia, al Chaco, para participar del Encuentro Nacional de Mujeres número 32. Encuentro Nacional de Mujeres, un espacio donde solo participamos las mujeres, donde nos sentimos bien acompañadas, contenidas, un encuentro donde nos podemos expresar libremente, sin sentirnos oprimidas por el patriarcado, el machismo. Un encuentro donde nos fortalecemos aún más, donde nos educamos para poder educar a otras mujeres, donde respetamos la palabra de otra, donde nos sentimos fuertes y luchadoras para seguir y poder parar con el patriarcado. Un encuentro donde no existe esa competencia y rivalidad. Un encuentro donde hay sororidad, la hermandad entre nosotras, todas somos iguales y luchamos por lo mismo. Somos lindas, libres y locas. La muy triple bien, L. Me encanta esa. Che, un aplauso. Y acá nos vemos después. Nos despedimos, chicos, se terminó. Nos vemos, no nos vemos. Va, nosotros sí, pero nosotros nos sí, yo estoy cansada de verlos, chicos. Mentira. Bueno, muchas gracias por haber estado. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchísimas gracias, Cris. Cristian, Estela. Sí, por bancarnos ahí, Barracas, como siempre. Y gracias, bueno, Cato, a todos los que nos escuchan. Buen fin de semana y nos vamos con un tema de escape que habla de la violencia machista. No se extrañen, chicos. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.